puesto varios trenes de exploración para comprobar el estado de las vías de la red viaria y a partir de ahí tomar decisiones para lo que queda de jornada. Ahora noticias locales y provinciales, son las 11:03 de la mañana. Continúa la lluvia en la bahía de Cádiz, temperaturas máximas de 17 grados y continúa también la situación de emergencia en varias zonas de la bahía y la Janda por la borrasca Leonardo. En el puerto de Santa María se mira al río Guadalete a su paso por el poblado de Doña Blanca. El ayuntamiento ha solicitado a la Junta elevar el nivel de emergencia a fase 2. El alcalde Germán Beardo. Esta zona, que en la zona del poblado de Doña Blanca, tiene ya su proceso de evacuación para, en el caso de que fuese necesario, atenderlo con tiempo suficiente para que no haya ni daños materiales ni daños humanos. Seguimos protegiendo y trabajando por el puerto, los técnicos plenamente vigilando el cauce del río y, por tanto, os pido tranquilidad, serenidad y prudencia. La crecida del río Barbate en las últimas horas ha obligado también a desalojos preventivos de vecinos de Vejer y Barbate que viven en zonas susceptibles de inundación. En ambos ayuntamientos se han preparado instalaciones para acoger a las personas que lo necesitan. Recordemos que la Universidad de Cádiz mantiene la suspensión de clases hasta mañana. La mayoría de los colegios retoman hoy las clases presenciales, pero hay excepciones. En el puerto de Santa María, 5 centros cerrados, 6 en Chiclana y 1 en Barbate. Y son numerosas las carreteras con problemas en la provincia. El tráfico está hoy siendo de nuevo complicado en la autovía Cádiz-San Fernando, con retenciones desde primera hora debido a la acumulación de arena, por lo que se mantiene cerrado uno de los carriles de entrada a la capital gaditana. Si va en coche, hágalo con precaución. Llegamos así a las 11:05 de la mañana.